Quisiera decir que en la Argentina hay dificultades para comprender lo que está pasando en el panorama electoral De de acuerdo. Ecuador, pero me parece que lo que estaba diciendo Alberto sobre las políticas de Estado que no están en discusión, y de cáncer y SIDA, me parece que eso sí sería comprendido claramente, sería una manera de introducirnos muy seria para que la audiencia argentina comprenda, ¿no? Sí, podemos entrar por ahí, por la reflexión de cuál ha sido en términos gruesos el papel de los gobiernos progresistas. Una cosa para que No quienes estamos quien, hablando de gobiernos neoliberales, estamos hablando de gobiernos progresistas. Con una perdón, ni tampoco estamos hablando de gobiernos de izquierda. Hola. Sí, te Hola, escucho. sí. ¿Me escuchás, Jorge? Sí, yo sí. Bueno, no, Dale. que para ordenar, para quien escuche un poco todo esto, este lo que estamos grabando y estamos emitiendo, por si alguien nos está escuchando también en este momento, es una charla entre Jorge Rulli y Alberto Acosta. Si Alberto Acosta quiere presentarnos, hacernos un currículum pequeño para que alguien que comienza a escuchar esto sepa de con quién estamos hablando, te invitaríamos a que te presentes, Alberto. De acuerdo. Muy buenos días, muy buenas tardes. Yo soy Alberto Acosta, economista ecuatoriano, una persona comprometida con los procesos de cambio en mi país y, por qué no decirlo, también en nuestra América y el mundo. He tenido la oportunidad de servir a mi patria como presidente de la Asamblea Constituyente en el año 2007-2008. Fui anteriormente ministro de Energía y Minas. He trabajado mucho en el sector energético, conozco el sector petrolero en particular. Podría decir que conozco el monstruo por dentro y por eso puedo hablar con cierta propiedad y experiencia sobre la situación de los extractivismos. Adicionalmente, he sido profesor universitario y permanentemente acompaño los movimientos populares en las calles en su lucha por una transformación radical del mundo, que creo que es la tarea que nos mueve a todos. Muy bien. Muy bien. ¿Vos querés presentarte, Jorge, o no, dispensamos presentación? No, yo creo que, bueno, digamos que yo tengo Jorge Rulli, provengo del peronismo y estoy en un ecologismo muy activo desde hace años y tratando de reunir experiencias. Me impactó mucho el último y conocer el y las zonas liberadas y la contrainsurgencia de izquierda que se le opone, extrañame sorprendentemente, al zapatismo. O sea que descubrir que en Chiapas lo que nosotros pensábamos que era progresista en nuestros países es el modo que toma la contrainsurgencia militar contra el zapatismo, ¿no? O sea, el asistencialismo, el extractivismo, bueno, en fin, todo esto me ha llevado a conocer a gente maravillosa como Alberto Acosta y ahora es un honor para nosotros tenerlos aquí, comprendemos, le decíamos fuera de micrófono, Alberto, le decíamos que el panorama electoral complicadísimo de las elecciones del Ecuador no se hace fácil de comprender, de entender para la opinión pública argentina, pero seguramente él nos lo va a tratar de simplificar de alguna manera que nos resulte más aceptable, ¿no? Yo le recordaba que aquí nosotros hemos jugado mucho con esta fórmula Coca-Cola o Pepsi y nos reíamos porque él me decía que allá se dice cáncer o sida. Bueno, o sea que siempre te ofrecen o las brasas o el aceite de la freidora, ¿no? Pero lo que está ausente es una salida liberacionista, ¿no? Bueno, escuchémoslo, Alberto, que nos dé un panorama de lo que está pasando en el Ecuador, que tienen elecciones ahora, este domingo. Sí, efectivamente, pasado mañana, domingo 19 de febrero, vamos a la primera vuelta electoral para elegir el presidente de la República y para elegir también los miembros de la Asamblea Nacional. Tenemos 8 candidaturas, 7 hombres y una mujer, que representan distintas opciones políticas e ideológicas, pero en el fondo hay muy pocas diferencias estructurales entre esas propuestas. Habría que anotar como un primer punto para comprender quizás por qué se ha llegado a esto, que el proceso electoral se caracteriza por la apatía. Hay una suerte de distancia de la gente de los grandes problemas. Quizás porque también hay una dificultad ya casi estructural de las democracias representativas, pero más allá que eso, creo yo que hay una clara intencionalidad tanto de quienes están en el gobierno del presidente Rafael Correa como quienes lideran las grandes candidaturas de la derecha fuera del gobierno, que no tienen interés de abordar las cuestiones de fondo. Yo uno de los elementa esta suerte de campaña sin profundidad, de campaña sin mayor reflexión, de campaña sin mayor emoción. Y adicionalmente, los grupos políticos de los que tienen cercanía a los movimientos sociales, a los partidos de izquierda, están sufriendo el impacto de un gobierno que puso al inicio de su gestión su brújula hacia la izquierda, hacia una transformación profunda, pero que en el transcurso del tiempo ya tiene la brújula en la dirección contraria, pero mantiene el discurso de izquierda. Yo creo que esa es una de las enormes perversidades del gobierno del presidente Correa, haber puesto direccionales hacia la izquierda e ir transitando hacia la derecha, confundiendo al pueblo y al electorado. Ahora ya, direccionales y direcciones hacia la derecha, sin lugar a dudas, pero lo que se mantiene todavía es un discurso de izquierda que confunde al electorado. En este contexto, las grandes discusiones sobre los temas estructurales de el capitalismo dependiente que nos ahoga a todos los pueblos de nuestra América no está en discusión, no son cuestiones que están siendo debatidas, y en ese escenario vemos cómo las cosas de fondo van quedando de una u otra manera marginada. Por eso se dice que si es que ganaran los candidatos del presidente Correa, Lenín Moreno, y su actual vicepresidente Jorge Glass, que está embarrado con denuncias de corrupción hasta las orejas, y por otro lado, a la fecha del siglo XX, como puede ser el señor Lasso o la señora Viteri, tendríamos que hacer una selección, como tú has dicho, Jorge, con claridad, entre la Coca-Cola y la Pepsi, o como decimos nosotros, quizás de una manera más aguda, más burda, entre el cáncer y el SIDA. Esa es la realidad de este rato. Hay una opción en la cual muchas personas ponen sus expectativas, que es la del general Paco Moncayo, que surge del Acuerdo Nacional por el Cambio, una agrupación que se conformó por iniciativa de los movimientos sociales en el país, el movimiento indígena y el movimiento sindical, que son los que han resistido en las calles los embates del correísmo autoritario, personalista y caudillesco, y que son los que en definitiva han podido mantener espacios de dignidad a pesar de tanto atropello. En ese contexto, estos grupos políticos, estos movimientos sociales, convocaron a organizaciones políticas de las izquierdas, desde la centro izquierda, hay que anotar, del centro izquierda hacia las izquierdas, o de las izquierdas hacia el centro, para el caso final es lo mismo, convocaron a estos grupos para organizar esta propuesta electoral, que a mi juicio es fundamental en la medida que permitiría ir encontrando alternativas, pero no de fondo, sino alternativas coyunturales para un proceso de transición. Esa es, en síntesis, la situación que se está viviendo en el país. Es absolutamente falso aquello que señalan ciertos analistas, incluso ciertos políticos a nivel internacional, no solo dentro del Ecuador, que se estaría disputando un estilo de gobierno diferente, un Estado orientado hacia el mundo empresarial, apertura comercial, y por otro lado un Estado de corte socialista que estaría construyendo lo que se conoce en Ecuador como el buen vivir. Nada de eso es cierto. De una u otra manera, la derecha del siglo XX, liderada en este momento sobre todo por las candidaturas de Guillermo Lasso, un banquero, o por la candidatura de la señora Cynthia Viteri, o la derecha del siglo XXI, liderada por Rafael Correa y sus dos títeres que están de candidatos a la presidencia de la República, no difieren en los aspectos fundamentales del manejo económico, del manejo social y del manejo político. Puede haber ciertos matices, si podríamos decir ciertos grises, pero en lo de fondo no. Correa es un presidente que luego de una gestión en la cual se distanció de las políticas neoliberales, está volviendo de lleno al redil del Fondo Monetario Internacional y de las mismas políticas neoliberales. Sí, Alberto, si me permitís, no solamente en Europa, en la Argentina, periódicos que presumen ser populares visualizan a Correa como la expresión más pura del cambio en América Latina. Nosotros muchas veces nos preguntamos cómo se ha llegado a esta enorme, a la instalación de esta enorme fantasía, ¿no? Y cómo el modo en que se maneja el simulacro a lo largo de nuestros países, que también es una política del imperio, ¿no? ¿Comprendes? Porque no te deja alternativas a la verdadera modificación de nuestras estructuras coloniales, porque estamos jugando entre izquierdas y derechas en el plano del mero discurso, ¿no es cierto? Yo veía, por ejemplo, una de las preocupaciones de Lasso, el candidato de la derecha, era los preservativos, si no me equivoco. El vicepresidente o el candidato a vicepresidente por el partido oficialista, Jorge Gass, ha sido uno de los que han generado el aparato de la corrupción de Correa. O sea, es muy llamativo que no se pueda poner blanco sobre negro estas situaciones tan, tan escandalosas, ¿no? Mira, tú estás tocando algunos de los aspectos fundamentales. Me voy a centrar un momentito en esto de lo que nosotros llamamos los derechos y libertades sexuales. Entre el presidente de la República, Rafael Correa, y Guillermo Lasso, banquero, que es además miembro del Opus Dei, no hay diferencia alguna. Los dos están en contra siquiera de que se plantee la posibilidad de discutir la cuestión del aborto en casos de violación. Recordemos que el presidente de la República, Rafael Correa, sancionó a un grupo de asambleístas, unas chicas de su movimiento, unas compañeras de su movimiento, que plantearon la discusión de este tema del aborto por violación en el Parlamento Nacional, en la Asamblea Nacional. Estas mujeres fueron sancionadas y sacadas temporalmente de la Asamblea para que reciban un escarmiento y no se repita este tipo de situaciones. En ese sentido, ¿en qué se diferencian Rafael Correa y Guillermo Lasso en términos de derechos y libertades sexuales? En nada, son lo mismo, son exactamente iguales. Hay una suerte de empatía, tan es así que en un momento dado, ya hace un par de años, el presidente de la República echó para abajo un programa de control de la natalidad en el cual se trataba de llegar a los colegios, sobre todo en los colegios, con educación sexual para a los muchachos. ¿Qué se trata todo esto? Y que no corran riesgos y sea una opción para ir evitando todo lo que son los embarazos indeseables, sobre todo en los adolescentes. Se distribuía a través de este programa condones preservativos en distintos segmentos de la sociedad. Se enteró de esto Correa, montó en cólera y acabó con este proyecto y entregó a una señora que es su asesora en términos de familia, vinculada al Opus Dei, el manejo de lo que se conoce ahora Plan Familia. Por eso insisto, ¿en qué se diferencian Correa y Lasso en términos de derechos y libertades sexuales? En nada. Pero el asunto diría, bueno, ese es un tema para cierta persona que no es todo lo que resuelve la realidad de un país. Nosotros podríamos avanzar en otro ámbito. Mira, en el campo de la economía, en el manejo de la economía, Lasso y Correa y su grupo de títeres que son los candidatos en la actualidad están promoviendo el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. Yo recuerdo que el presidente Lasso hace cerca de 10 años o poco más en campaña la primera vez llegó a decir que él se cortaba la mano antes de firmar un TLC, un Tratado de Libre Comercio. Ese fue uno de los planteamientos fundamentales que hicimos, primera persona de plural por plural, porque yo fui parte al inicio de este proyecto, de que no dábamos paso a los tratados de libre comercio que sintetizan, que son la esencia del esquema neoliberal. Correa acaba de firmar un TLC con la Unión Europea. Luego estamos viendo que el gobierno de Correa va a pasar a la historia, entre otras cosas que ha hecho, como el mayor promotor de la mega minería en el Ecuador. En Ecuador no había mega minería hasta la llegada de Correa. Y el pueblo ecuatoriano, sobre todo muchas comunidades en las zonas donde existen importantes yacimientos mineros, habían logrado resistir todos los embates neoliberales, la presión, la violencia de las empresas y la violencia del Estado. Correa, con el Estado modernizado, fortalecido, está imponiendo la mega minería. Me parece que es otro elemento que tiene que dar claro. Correa es el que impulsa el extractivismo a la ultranza. Y se está imponiendo la minería, como sucede este rato en Nankín, en la provincia de Morona, Santiago, tratando de dominar a un pueblo, al pueblo Shuar, que no fue nunca conquistado ni colonizado, ni por los españoles, ni por la República Ecuatoriana. Estos son temas que también hay que anotar. Luego, Correa está entregando los grandes campos petroleros en explotación a las empresas transnacionales. Hay inclusive las grabaciones de cuando Correa en el año 2005-2006, cuando no era todavía presidente de la República, consideraba que entregar los grandes campos petroleros, los campos maduros a empresas extranjeras, es una traición a la patria. Vemos por igual que se está promoviendo las alianzas público-privadas, que es una forma de privatizaciones de las hidroeléctricas, de las gasolineras de la empresa estatal, y se está promoviendo, por ejemplo, la privatización de los programas de alimentación escolar con las grandes cadenas comercializadoras de alimentos, y se está entregando los grandes puertos que se van a construir en el Ecuador, el de Manta, el de Puerto Bolívar, el de Guayaquil, el de Pozorja, que es el de Guayaquil en definitiva, por 50 años a empresas transnacionales sin licitación, empresas que están vinculadas con grandes grupos económicos que son los que han sacado la tajada de León. Y podría anotar un punto más, porque puede ser interesante para el conocimiento de quienes nos están escuchando, cómo se inició este gobierno, sobre todo en la Asamblea Constituyente en el año 2007-2008, echando abajo todo lo que conocemos nosotros como formas de tercerización laboral, la flexibilización laboral, para luego Correa introducir formas de flexibilización laboral. Hay incluso por ahí un decreto, el decreto 813, que es algo que no deberíamos olvidarnos. Es un mecanismo por el cual se estableció textualmente la compra de renuncias obligatorias a los servidores públicos. Compra de renuncias obligatorias. Y a los servidores públicos se les ha ido a través de múltiples mecanismos disciplinando e incluso prohibiendo la posibilidad de sindicalizarse. Este se precia de un gobierno socialista, de un gobierno revolucionario. Esto es una tomadura de pelo si lo vemos con mucha tranquilidad y con mucha seriedad. Seguro. ¿Y los movimientos sociales? ¿Qué ha sucedido con los movimientos sociales? Mira, los movimientos sociales son en definitiva los principales golpeados de todo este proceso. Rafael Correa llega a la presidencia de la República, gana las elecciones a finales del año 2006 gracias a la lucha del movimiento indígena, a la lucha de los movimientos sindicales algo debilitados pero que todavía enfrentaban al neoliberalismo, a la lucha de sectores populares, de campesinos, de ecologistas, de mujeres, de estudiantes, de maestros y maestras, de profesores y profesoras en las universidades, en fin, amplios sectores de la sociedad que resistían el liberalismo, que resistían todo lo que eran las imposiciones del consenso de Washington, que enfrentaron, como en toda nuestra América, al ALCA y a los tratados de libre comercio, y eso va gestando todo un escenario de resistencia. Hay que anotar, dentro del movimiento indígena, esta resistencia tiene más de 500 años de enfrentar al Estado colonial y oligárquico, pero esto se consolida allá en el Ecuador a inicios de este siglo. Y en este contexto es lo que se da la posibilidad del triunfo del presidente Correa, alguien que no había militado en los movimientos sociales ni en partido político alguno y que llega con una aureola de mucha simpatía, porque la persona tenía un enorme carisma, luego de haber sido 104 días ministro de Finanzas del gobierno de Palacio. En este contexto yo anotaría que los movimientos sociales juegan un papel fundamental. Son actores, compañeros estratégicos de lucha durante todo el proceso constituyente. Yo fui presidente de la Asamblea Constituyente, asambleísta constituyente, y la presencia de ellos fue siempre importante, porque en base a las discusiones, a las movilizaciones de los distintos grupos de la sociedad, logramos construir, escribir una constitución que es realmente revolucionaria en muchos aspectos. Derechos de la naturaleza, derechos colectivos, el agua como un derecho humano fundamental, se prohíbe toda forma de privatización del agua, todo lo que tiene que ver con el buen vivir o summa causae, entre otros aspectos importantes. Los movimientos sociales fueron actores clave y fundamentales, incluso para la primera reelección del presidente Correa en el año 2009. Pero paulatinamente, ya unos meses antes, comenzaron a surgir los problemas. El presidente Correa entendió que era, voy a usar un símil, no sé si se entiende este ejemplo, una suerte de relámpago en cielo despejado, y que el mundo empezaba con él, y todo lo anterior fue olvidado. Se olvidó, ignoró, y ese es el grave error, que las nubes estaban cargadas gracias a la lucha de los sectores populares, al acumulado histórico de resistencia y de construcción de alternativas. En este contexto, luego el presidente Correa, ya en pleno proceso de transformación en el caudillo del siglo XXI, comienza a tratar de controlar a los movimientos sociales, comienza a tratar de dividir a los movimientos sociales que se le oponían, y a la final todo el enfrentamiento es contra los movimientos sociales portadores de las propuestas de cambio. Tan es así que se llegan a aprobar dos decretos, el decreto 016 y el otro creo que es el 739, a través de los cuales se buscan, se establecen mecanismos para controlar a las organizaciones sociales y de la sociedad civil. Vía decreto ejecutivo, sin un debido proceso, se puede desaparecer a cualquier organización. Ya se hizo con una fundación pequeña, con la Fundación Pachamama. Se intentó hacer, sin suerte, en dos oportunidades, algo similar con Acción Ecológica. Y estas mismas herramientas sirven para tratar de controlar, disciplinar, dije, a los movimientos sociales, incluso al movimiento indígena. A la postre, los movimientos sociales son los más golpeados, pero nuevamente desde las calles, estos movimientos sociales son los que han comenzado a resistir a este gobierno autoritario y a proponer alternativas. De esa lucha, particularmente desde el año 2014, surge este Acuerdo Nacional por el Cambio, que es el que propone la alternativa de un candidato más de centro izquierdo, un socialdemócrata, como el general Paco Moncayo. Esta es una síntesis de la situación de los movimientos sociales. A la vez, los grandes perdedores de estos últimos años, los mayormente golpeados por el gobierno del presidente Correa, pero donde existe en la práctica el germen de la transformación estructural. No, yo te preguntaba porque, bueno, yo estoy en Brasil, y en Brasil hubo, cuando subió el PT subió con mucho apoyo de los movimientos sociales, y creo que algo similar ocurrió en la Argentina, donde muchos movimientos sociales fueron comprados. Sin duda. ¿No? O sea, bueno, que el, claro. Bueno, mira, en la Argentina el kirchnerismo es producto de las grandes rebeliones del año 2001-2002, pero también de su frustración, ¿no? O sea, el imperio se preocupa de ver cómo, o se preocupó de ver cómo sacar a la gente de las calles y disolver las asambleas, y bueno, el método fue el asistencialismo, que veo que las promesas del asistencialismo en la campaña actual electoral del Ecuador también están muy vigentes. O sea, promesas de viviendas, de bonos sociales. Bueno, estas son las políticas hoy de la América Latina. Ninguna tiene que ver con el desarrollo, sino con el mero crecimiento, ¿no? Exactamente. Mira, hay varios puntos que podríamos anotar. Uno, cuando se menciona la situación de los movimientos sociales y Brasil. Yo he estado muchas veces en los últimos tiempos en Brasil y he constatado algo que me llama la atención. No conozco en detalle, pero he visto una suerte de lealtad del movimiento de los sin tierra con el gobierno del Partido de los Trabajadores, del PT. En este contexto, claro, lo que me ha llamado a mí la atención es una lealtad a un gobierno que no puso en marcha una verdadera reforma agraria. Y el MCT sigue apoyando al Partido de los Trabajadores. Yo no digo que esté mal, lo que me preocupa a mí es que no haya un espacio para discutir y profundizar por qué no se dio paso en el Brasil a la reforma agraria. En el caso de Ecuador, el asunto también es dramático. La Constitución establece con absoluta claridad, que se prohíbe toda forma de acaparamiento de la tierra y del agua. Ya les mencioné, el agua en la Constitución ecuatoriana, el artículo 12, es un derecho humano fundamental, y el artículo 318 se prohíbe toda forma de privatización del agua. En la práctica, no ha habido ningún impulso a la reforma agraria. ¿Por qué? Porque el presidente Correa, como lo conoció alguna vez, considera que la pequeña propiedad rural, la de los campesinos, va en contra de la eficiencia productiva y de la reducción de la pobreza. Él llegó a decir textualmente que repartir una propiedad grande en muchas pequeñas es repartir pobreza. ¿Y qué es lo que apuesta ese señor? A los agronegocios, los grandes proyectos que se fundamentan en los monocultivos, la transformación de la matriz productiva para el agro. La propuesta oficial es fortalecer a los grandes terratenientes. Y por eso el índice del Gini en términos de medición de la concentración de la tierra sigue alrededor del 0.8. No ha habido ningún indicio de que haya mejorado la situación. Ni siquiera han conseguido en 10 años de gobierno dar paso a una redistribución de las tierras que controla directamente el Estado. Y la situación en el ámbito del agua, la concentración del agua, e insisto, en la Constitución se prohíbe toda forma de privatización del agua, artículo 318, no ha mejorado para nada. Los campesinos representan, por ejemplo, el 86% de los usuarios del agua de riego y controlan apenas 13 de cada 100 litros del agua de riego. Los grandes terratenientes que tienen más de 600 hectáreas, donde nosotros 600 hectáreas ya es una extensión enorme, no representan el 1% de las unidades productivas agrícolas y controlan 64 de cada 100 litros. Esta es la realidad de este país. Si en Brasil no hubo reforma agraria, en Ecuador tampoco hubo reforma agraria. Y quizás es bueno sintetizar algo que dijo el propio presidente de la República. Hay una entrevista que se le hace a él, yo me he aprendido hasta de memoria esta frase, el día 15 de enero del año 2012, casi a la mitad de su gestión, en el diario gobernista, diario El Telégrafo. Y él dice textualmente, básicamente estamos haciendo mejor las cosas con el mismo modelo de acumulación antes de cambiarlo. Porque no es nuestro deseo perjudicar a los ricos, pero sí es nuestra intención tener una sociedad más justa y equitativa. Esto es lo que dice, y eso sintetiza quizás mucho mejor en un documento interno del propio gobierno de hace un par de años. Alguien del gobierno le escribía al presidente de la República una suerte de síntesis, un documento que se iba a manejar en grupos muy reservados del gobierno, en donde le decía lo siguiente, en síntesis, nunca antes los grupos económicos poderosos estuvieron mejor. Nunca antes los más excluidos de la patria estuvieron menos peor. Y entonces esto configura lo que un economista peruano brillante, Jürgen Schultz, de alemán, peruano nacido en Perú, considera que es una suerte de el efecto del pico de lagarto. Todos tenemos en la cabeza cuál es la boca del lagarto y cómo abre el lagarto la boca. La mandíbula superior para arriba y la mandíbula inferior para abajo y tenemos una boca enorme. Esto es lo que ha sucedido en América Latina. Gracias a los cuantiosos ingresos provenientes de las materias, de exportaciones de las materias primas, la pobreza se reduce en América Latina, pero simultáneamente quienes se llevan la tajada de león son los grandes grupos económicos, sea la influencia de la soya para, o la soja para la Argentina, la influencia de los minerales para otros países o del petróleo. Y esto se da en todos los países de América Latina, independientemente de países con gobiernos neoliberales o con gobiernos progresistas. La reducción de la pobreza es posible gracias a una situación en la cual había enormes cantidades de recursos, vía políticas sociales, políticas salariales, obra pública, una recuperación del aparato productivo, el crecimiento económico como la gran herramienta salvadora. Para mí no lo es, pero así ha sido planteado. Se logra reducir la pobreza, pero el grueso de esos ingresos enormes termina en manos de los grandes grupos económicos que en el caso ecuatoriano mantienen su posición de fortaleza tanto económica como política, aunque el discurso gubernamental diga lo contrario. Yo te quería contar, Alberto, en mi último viaje a Europa, algunos amigos me llevaron a esas terminales chinas, esos puertos por donde llega la mercadería china. Te digo que es una experiencia que hay que hacer. Llegan miles y miles de containers. No sé, es una ciudad entera de containers donde encuentras de todo, ¿no? Y ahí uno toma conciencia de esta frase que se dice China, fábrica del mundo. No, es algo, hay que vivirlo personalmente. Yo quedé tan impresionado en medio de esas innumerables filas y estanterías de containers que me sentí como un insight. Sentí ahí que el fundamento de esa fábrica del mundo eran los regímenes progresistas de América Latina. Era la megaminería del Ecuador, era la soja argentina, la soja brasileña, comprendes, el cobre chileno. O sea, ahí también está en discusión el marxismo. Hoy el marxismo es una vía entre el capitalismo y otro tipo de capitalismo, ¿no? El marxismo del MST, que termina respaldando a Dilma con una ministra de los agronegocios, todo se comprende en el marco de un mundo donde China es la fábrica del mundo por una parte, y por la otra que estamos llegando a un final, que se dice que estamos al final de la globalización, se caen los tratados de libre comercio y lo que viene es un gran esfuerzo por tratar de controlar una globalización que se ha desmadrado, ¿no? Entonces surgen los personajes como el presidente de los Estados Unidos, que quiere tratar de volver a ordenar esta situación caótica y de ponerle un freno a China. Por otra parte, la crisis de los commodities, y todo esto provoca cambios en nosotros, que es lo que está pasando en Ecuador, lo que está pasando en la Argentina, que hay una gran confusión, que las izquierdas han perdido el rumbo totalmente, que volvemos a revisar las cosas de hace 40 o 50 años para volver a entendernos, ¿no? Yo lo que digo, me parece que habría que retomar el rumbo que perdimos 30 años atrás, porque la Revolución Cubana ha terminado. Veamos qué pasaba en nuestros países antes de la Revolución Cubana, veamos cómo podemos retomar la liberación y dejar de plantear lo accesorio para plantear lo fundamental, ¿no? Este es el... Bueno, me ha gustado la oportunidad de decirte estas cosas, ¿no? No, me parece fundamental lo que señalas. Son cuestiones en las cuales nosotros tenemos que profundizar. Yo haría algunas puntualizaciones que me parecen importantes. Empezaría por rescatar lo que es el marxismo. El marxismo es una suerte de herramienta que nos sirve para entender al menos una parte de la realidad del mundo. Una herramienta que tuvo sus orígenes hace ya más de 150 años y que todavía tiene una enorme validez, pero no nos da todas las luces para todos los problemas. Es obvio, fue pensado, escrito, todo ese compendio de ideas brillantes de Marx y Engels en particular, y luego de algunas otras personas entre las que rescataría sobre todo a Rosa Luxemburgo por sus visiones libertarias, nos dan una serie de elementos para ver cómo era el mundo, cómo es el mundo, pero tenemos que complementarle con otras cuestiones. Por ejemplo, yo creo que si el socialismo tiene algo que decir todavía, tendrá que caminar para darse de las rampa del antropocentrismo para ir caminando hacia biocentrismo o lógicas céntricas que no generen un centrismo de ninguna especie, otra forma de entender el mundo. Y ahí emerge con mucha fuerza todo lo que tenemos en la Constitución en Ecuador, que son los derechos de la naturaleza como sujeto de derechos. Yo invitaría a leer, por ejemplo, aportes valiosísimos en esa línea de reflexión de Eduardo Gudinas, un uruguayo, uno de los mayores pensadores de estos temas, no solo de América Latina, me atrevo a decir, a nivel mundial. Y en ese contexto yo creo que la primera tarea que tenemos que hacer en el momento actual desde las izquierdas en América Latina es replantearnos unas cuestiones de fondo. No se trata de negar que el enfrentamiento básico es contra el imperio, que el enfrentamiento básico es contra el capitalismo. ¿Pero qué es el capitalismo? El capitalismo no sintetiza únicamente la confrontación entre capital y trabajo. No se refleja solo en la lucha de clases. En la misma lógica de acumulación, de explotación, de marginación propia del sistema capitalista, tenemos otras, una suerte de bisagras simultáneas que están explicando una realidad compleja y perversa. Estoy pensando, por ejemplo, en todo lo que representa el machismo, el patriarcado, la lucha de liberación de las mujeres y de las minorías sexuales tiene que ser asumida desde las izquierdas. Es un elemento de la libertad, de la liberación de los seres humanos. Tenemos que abordar también toda la cuestión esta de las luchas coloniales. La izquierda tiene que ser decolonial porque el racismo, la explotación de las minorías étnicas o de las mayorías étnicas no ha sido superada, y esta es una cuestión que explica toda esta esencia del mismo capitalismo desde hace 500 años. Y naturalmente el tema ambiental, la apropiación, la privatización de la naturaleza es lo que está conduciendo al mundo a una suerte de camino sin salida. En ese sentido, una suerte de síntesis apretadísima dentro de esta esencia, de esta lógica, de esta estructura de acumulación, de explotación, de marginación, de dominación propia del sistema capitalista, hay que enfrentar el tema desde la perspectiva de la lucha de clases. La izquierda tiene que ser socialista, pero que tiene que ser un socialismo que ya no es más antropocéntrico, y entonces tiene que ser ecologista y tiene que abrir las puertas a las liberaciones múltiples, tiene que ser en esencia feminista y sobre todo nuestra América decolonial. Desde esa perspectiva nosotros tenemos que enfrentar la realidad del mundo como es. El sistema capitalista es un sistema de valores, es una civilización, es la civilización de la desigualdad por excelencia. Y la globalización es parte de ese proceso de expansión del capitalismo. Y no nos asustemos que ahora hay una suerte de repliegue del proceso globalizador. El primer proceso globalizador es más o menos aceptado por los tratadistas, empezó ya a fines del siglo XIX, ahí hubo un proceso de tremenda apertura, incluso en términos de movilidad de los seres humanos, mucho mayor apertura que lo que existe en la actualidad. Luego hubo un proceso de repliegue, la crisis de los años 30, las dos guerras mundiales, la crisis de los años 30 entre las dos guerras, y luego estuvimos en una etapa de auge, al parecer, por esencia de expansión al globalizante del capitalismo no va a terminar. No es una cuestión que puede decidir un presidente de la República, ni el presidente del país más poderoso, como son los Estados Unidos, el señor Donald Trump. Es un sujeto que responde a las necesidades de acumulación, en este caso más del capital norteamericano, pero sin negar sus influencias transnacionales. En este contexto, la lucha de América Latina tiene que ser a reencontrarnos con nuestras raíces y liberarnos de determinadas ataduras, como es la idea del desarrollo. El desarrollo, este rato, veámoslo ya, es un fantasma. Incluso los países que se presentan como desarrollados, que son los que dan la pauta para nuestra organización, los que nos orientan, los que se sirven de brújula, son países mal desarrollados en términos ambientales, en términos sociales. Podría dar cualquier cantidad de números para demostrar eso. La idea misma del progreso, ese progreso tradicional, hay que echar abajo. Tenemos que comenzar a construir otras opciones de vida en plural, buenos convivires en plural, buenos convivires que nos obliguen a construir una sociedad de armonía dentro de la comunidad, del ser humano viviendo en comunidad, recuperando lo comunitario, y simultáneo de armonía de los individuos y de las comunidades con la naturaleza, en la naturaleza. Desde ahí América Latina tiene mucho que decir y tenemos mucho todavía que aprender, recuperar de las formas de vida, de los valores, de las experiencias, de las múltiples prácticas que existen en las comunidades indígenas. Es el momento de recuperar nuestras identidades para construir un mundo diferente. Y eso exige. Hola. Mexicanos grandes. Hola. Convivencialidad, ¿no? Que es un término que nos gusta muchísimo. Convivencialidad, ¿no? Una nueva manera de vivir los humanos entre sí y también con la naturaleza. Yo no sé qué piensa Eduardo, pero me parece que el reportaje está completado en un sentido casi estético, ¿no? Porque me parece que no solamente hablar algo más, porque si me permites. ¿Sí? Yo quisiera algo que me parece fundamental. Tú has señalado un par de veces, yo también lo he mencionado al margen, la necesidad de enfrentar al imperio, la necesidad de enfrentar todas aquellas fuerzas que se organizan en función de las lógicas de acumulación del capital transnacional. Pero sin negar eso, no nos olvidemos que gran parte de los problemas son internos. Mire qué sucede en el caso de Ecuador y Argentina y otros países de América Latina. Nos acogimos a las ventajas cortoplacistas que ofrecía la economía china y colocamos ahí muchos de nuestros productos y obtuvimos una gran cantidad de créditos externos. Y a la postre resulta que no hemos aprendido absolutamente nada de nuestra dependencia con el imperio norteamericano y anteriormente de nuestra dependencia con los imperios europeos. Y seguimos siendo países productos. ¿Cuál es la opción de insertarse en el mercado mundial de Argentina? Seguir aportando por la soja o por la soya, como decimos acá, claro, en los Andes. Así es. Ustedes tienen, si no me equivoco, tienen 32 millones de hectáreas de tierra cultivable, de las cuales 22 millones son de soja, soja transgénica, para venderle a la China en gran medida. Y Ecuador es lo mismo, la mayoría de su petróleo ya está vendido anticipadamente, creo que es hasta el año 2023 o 2024, a los chinos, preventas petroleras. Pasamos de depender de los mercados financieros de los Estados Unidos o de los organismos internacionales a depender de China, que en el caso ecuatoriano, que tiene algo así como unos 38 mil millones de deuda pública global y unos, espérate, te voy a dar la cifra exacta que la anoté acá, y tiene unos 25 mil millones de deuda externa, pasamos a depender y tener en primer lugar como acreedor a la China con un monto de 8 mil, más de 8 mil millones de dólares. Ya no son las condiciones que nos imponía el Fondo Monetario y el Banco Mundial. No nos frenan, por ejemplo, en términos de restricción de las políticas sociales. Nada de eso plantea la China. La China no se contenta con medidas de política económica. La China, ¿qué es lo que está pidiendo? Yacimientos petroleros, yacimientos mineros, y ahí se sintoniza con el caudillo del siglo XXI, Rafael Correa, que asume como propios los intereses de los capitales chinos y a sangre y fuego está imponiendo la mega minería en el Ecuador. Esas son cuestiones que tenemos que señalar en América Latina. Totalmente, la China nos liberó de los imperialismos, nos llevó a otro tipo de imperialismos. No hemos salido de la realidad de países dependientes, Alberto, de países subordinados. Alberto, por eso te decía que sentía yo que los gobiernos de América Latina han garantizado que la China pueda llegar a ser la fábrica del mundo, porque le hemos dado todos nuestros bienes comunes, nuestras commodities, para que ello ocurra. Exactamente, hombre. Jorge, ese es el problema gravísimo. El caso más dramático es el del Brasil, que extraen hierro en base a la utilización de grandes represas hidroeléctricas como esta represa que se me escapa en el Xingu. Belo Monte, la gran empresa esta de ahí, y esta, con eso utilizan la energía para extraer hierro, se exporta a la China el hierro y traen de la China las rieles para seguir ampliando el sistema ferroviario que les permitirá seguir extrayendo minerales. Y el Brasil... Mira, Jorge, Brasil es el país más grande de América Latina, es el país que demostró la mayor potencialidad de desarrollo industrial, si podemos usar el término de desarrollo, y que a la postre está viviendo un proceso de desindustrialización. Lo mismo sucede con el caso de un país pequeño como el Ecuador. Seguimos dependiendo de las exportaciones de bienes primarios. Las exportaciones de bienes primarios en el Ecuador representan más del 80% de todas las ventas externas en el país. Yo creo que esto es algo que tenemos que tener presentes. Y tenemos que anotar que inclusive la industria tiene ahora en el Ecuador, luego de 10 años de un gobierno que se precia de revolucionario, una menor participación en el Producto Interno Bruto. Si en el año 2007 estaba alrededor del 14% del Producto Interno Bruto, ahora representa un 12% del Producto Interno Bruto. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto? Que nuestros países se han reprimarizado, que se han ampliado los extractivismos. ¿Y qué significa esto? Que en términos económicos seguimos teniendo economías rentistas. No son economías que plantean otra forma de organización. Tenemos sociedades clientelares, atadas a prácticas clientelares. Lo que tú decías, esta forma de entregar de oferta todo en ámbitos electorales para conseguir el voto popular. Y a la postre, ¿qué requiere eso? Por un lado, rentismo, que en esencia conduce a acciones violentas. La violencia en el extractivismo no es una consecuencia, es una condición necesaria. Por otro lado, las prácticas sociales clientelares y gobiernos autoritarios. Y a la postre, el gran perdedor es el pueblo de América Latina. La gran ausencia es la democracia. Y lo que es más triste, ya no aparece en el horizonte ese futuro emancipador que era el que nos movilizaba. Entonces, la gran tarea es reencontrarnos con nuestros orígenes, con nuestras propias identidades y encontrar nuestras propias respuestas. Y poder levantar aquellas banderas que perdimos, sí. Las banderas de la liberación nacional de nuevo, ¿no? Y de la anticolonialidad. Y darles otro contenido también a esas banderas. Hay que ampliar las visiones y eso es lo que requerimos en América Latina. Así es, así es. Bueno, yo te agradezco mucho este diálogo. Yo les agradezco a ustedes. Podría seguir conversando largamente. Hay tantos temas para debatir, para discutir, y quizás esta es una oportunidad que debemos repetirla en pronto. Bueno, que vamos a intentar hacerlo nuevamente. Suerte el domingo. Que no sé si algún ecuatoriano de Argentina escucha esto. ¿Querés dejarle algún mensaje? Mira, yo lo que diría es que hay que pensar en el país. Hay que apostar por la democracia. No se está jugando la gran transformación revolucionaria. Es absolutamente falso aquello que se dice de que se estaría enfrentando dos formas de ver el mundo, dos formas de entender la sociedad, dos formas de construir un Estado. No, en esencia se disputan matices de grises. Pero hay una persona que, al haber recogido el mandato de los movimientos sociales desde el Acuerdo Nacional por el Cambio, lo que nos permite es confiar en recuperar espacios de democracia, de convivencia, sin tantos atropellos, sin tanta violencia, sin la lógica que impone el caudillo del siglo XXI. Y en ese sentido yo les invitaría a reflexionar sobre la conveniencia de dar el voto en la primera vuelta al candidato Paco Moncayo, que es un socialdemócrata, no es un revolucionario, pero es una persona seria, con experiencia, con visión estratégica, en la cual los movimientos sociales, trabajadores e indígenas han puesto su confianza en la actual coyuntura del Ecuador. Y sobre todo, hay que seguir luchando por nuestra América. Está bien. Te agradecemos. A veces yo digo que lo que vivimos en Argentina con Macri es un kirchnerismo 2.0. O sea, es como un kirchnerismo, pero digamos con más bestial, pero al mismo tiempo con planes sociales, con más dinero. Por ahí la opción del candidato neoliberal en Ecuador sería como un correísmo 2.0 también. Me parece genial, voy a usar eso, espero que no me reclames en las redes sociales, no te voy a dar el crédito porque en 144 caracteres no hay tiempo para reconocer todos los créditos. No, está bien, puedes usarlo, bueno. Correísmo 2.0 si te gusta. Así me parece fantástico eso. Bueno, Alberto, gracias, muchas gracias. Seguimos en la lucha. Mucha suerte este domingo, entonces. Ya, gracias. Suerte este domingo. Hasta luego. Hasta luego, gracias a ti. Gracias, Jorge. Un abrazo. Gracias a vos. Chao. Hasta luego.